Lo digo porque también hubo algunos comentarios en la comisión en la que, de alguna manera informal y coloquia, pues se planteaban, ¿no? No sé si caben algunas medidas o cabe por parte del delegado competente, pues tomarlas, ¿no? En este sentido. Bueno, no sé lo que pueda pensar cada uno, ni yo por mi parte, lo primordial es la salud de cada persona. La decisión me tocó de tomarla a mí. Yo no voy a evaluar si costó o cuesta algo más de dinero llenarla o vaciarla, pero según prescripción facultativa, los técnicos dijeron que era favorable vaciarla, ganábamos tiempo, ganábamos seguridad, y no sé, según ellos dicen que no se perdía más dinero. Yo ahí no voy a entrar a evaluar porque parece ser que lo que se ha hecho va a costar una millona, que no es así. Entonces, la decisión fue tomarla, vaciarla, perdón, para evitar cualquier riesgo, ya que habíamos visto que dos o tres personas habían tenido esos problemas. Entonces, si tuviera que tomar la misma medida, la iba a tomar. Ha sido unos niveles altos de amonio que según los técnicos, como ya te digo, primero se hizo una renovación de agua, con esa renovación no era suficiente, nos aconsejaron de vaciarla y tener las ventanas abiertas el máximo tiempo posible, y así hicimos. Yo no pongo en cuestión esa medida. Yo lo que pregunto es si cabe, si hay alguna posibilidad, o si técnicamente se ha previsto o se ha diagnosticado que puede haber alguna medida para evitar en lo posible la situación que ha provocado el hecho de las medidas que se han tomado. Es que las medidas, por lo que se supone que ha venido el problema, es por un alto nivel de amonio. El amonio lo produce los pipí de la gente, lo produce los tintes que puedan llevar en el pelo, que en este caso no sé porque es obligatorio el gorro, y en otro caso el sudor. Yo no sabría decirle si eso se va a volver a producir, porque estamos hablando de lo que pueda hacer la gente dentro de la piscina. Yo, aunque esté alguien allí dentro de la piscina, no se va a dar cuenta de lo que haga cada uno. Entonces yo no sabría decir si se puede volver a producir o no se va a volver a producir. Estamos hablando que en dos años y algo de piscina, pues es la primera vez que se ha producido. Ha sido un caso puntual, hombre, que ojalá no tengamos que verlo más, ¿no? Pero yo creo que es algo imprevisible, que no es que haya sido una dejadez, o haya sido falta de producto, o se le haya echado más producto, o equivocado, porque yo tengo el informe y todos los niveles que nos corresponden tenerlos tenemos dentro de los baremos establecidos. Entonces, como ya digo, no sabría decirte si eso podría volver a pasar, bebé. O sea que los técnicos y los entendidos en esta materia, pues no proponéis nada de momento, ¿no? No aprovechar, sin duda, sabiendo que se habrá que indicar, poner allí una indicación para que el ciudadano sepa que no debe de hacer tal cosa en la piscina, ¿no? E intentar que no incida para que haya de nuevo problemas. Me refiero en esta ocasión, en la pregunta número 3, sobre trabajo realizado en el Colegio Sagrado Corazón, como ha señalado la delegada. Mi pregunta es en qué han consistido, qué lo motivó y qué presupuesto ha originado. Pepe, ¿te refieres al tema de jardinería, a la caída del árbol y retirar lo que es del Sagrado Corazón, en la última actuación que hemos hecho en el Colegio Sagrado Corazón? Salvo corazón, ha sido de jardinería, retirar un árbol que había caído y desbrozarlo y retirarlo exactamente, nada más. Fue. No, que he visto trabajo de. Pero el tema de la albañilería es un muro que hay más. Mediadero. Un muro, ¿eh? Que era trabajo del convento, lo que hemos estado trabajando. Es lo único que hemos hecho allí. Vamos, la pregunta viene a colación porque yo no he estado en el Colegio Sagrado Corazón. Tenía que haber pedido permiso para entrar y no había nadie por allí cerca y no entré en el colegio. Simplemente que vi movimiento de actividad de albañilería y de arrimo de material por parte de empleados municipales. Y la pregunta te la hago a ti porque creo que es la que me puede dar esa explicación de las tres preguntas que he hecho. De todas formas, te puedo decir que con el plan AESA el muro era medianero. Lo que yo te puedo decir también es que creo que algo se quedó pendiente, ¿eh? Y hemos estado terminándolo ahora, de unos bancales o de algo, algo que quedamos con ellos. La siguiente pregunta va en torno al picudo rojo, que se ha informado de alguna manera aquí ya de la situación que se viene arrastrando desde hace ya bastante tiempo. Yo en esta pregunta pediría si hay estadísticas de pérdida de palmera en el término municipal y concretamente en el casco urbano. Como te he comentado en todos estos plenos anteriores, el tratamiento que se está llevando a través del picudo rojo, sí te puedo decir que algunas han desaparecido, ¿no? Y lo que es en todo el término de Ubrique, a nivel privado también. Pero ya eso depende del propietario, de la actuación que haya hecho en él. Ahora mismo no tengo aquí la cantidad de palmeras que han podido desaparecer, pero vamos, no me importa darte los datos esta próxima semana, ¿vale? La pregunta va también, porque creo que es obligación, creo, por parte de la administración local, ¿no?, de que de alguna manera podamos ejercer una labor en este sentido. Las palmeras sí serán privadas para muchos, ¿no? Pero creo que quizá, no sé hasta qué punto se ha incidido o hemos incidido para que la progresión en cuanto al desarrollo del picudo no solamente perjudica a las palmeras de uso de propiedad municipal, ¿no?, o de atención municipal, sino que es una epidemia que nos afecta a todos. No sé si a través de los medios de comunicación, a través de los mecanismos que tiene el ayuntamiento, pues está incidiendo en esa materia, porque cada vez vemos tristemente por todas las localidades, ¿no?, y concretamente también en Ubrique, pues una pérdida de palmera, ¿no?, que muchas de ellas pues pasan de los 80, 90 y más años, ¿no? Puedo decir que cada vez que he tenido oportunidad de ir al programa de Cosas de Todo de Radio Ubrique, siempre el tema de jardinería se da, ¿no? Y constantemente, igual que aquí, doy los datos, hablo de lo que es el tema de la enfermedad del picudo rojo, y yo creo que los vecinos de Ubrique tienen conocimiento de que estaba atacando. También decirte que con el personal técnico que tenemos dentro del vivero, en este caso Juan Mancheño, sé por parte de él que hay muchos vecinos de Ubrique que han ido a pedirle información y de qué forma podía tratar, ¿no? Ya eso depende de cada persona, pero información se han tenido toda a través de los medios de comunicación. La pasada semana en las comisiones informativas se nos entregó un informe por parte del arquitecto municipal. Nos hizo entrega el señor alcalde de lo que estaba aconteciendo en el puente del Realejo. Y en ese momento, pues, era imposible, aunque es breve el informe, pero de todas maneras no se leyó, ¿no? Es decir, luego he tenido la atención de leerlo detenidamente, y el informe que se ha remitido, a mi humilde opinión, a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura, echamos de menos que no se le dé ninguna urgencia al hecho, ¿no? Quizás porque se advierte en uno de los párrafos que es algo que viene de muy atrás, desde el 2003, que es cuando la Asociación Tamar hace una denuncia. Pero en conversación con Tamar, referido a este párrafo, donde se nombra a él en el informe del arquitecto municipal, pues ellos difieren totalmente de este párrafo, pues porque en 2003, cuando se hace la denuncia, que efectivamente se hace una denuncia, pero era por el arrastre del trasvase y no por el arrastre del trasvase que había socavado en parte las bazas del sostén del puente. Entonces, lo que se hace ahora, y ha aparecido en prensa y ha aparecido en los medios locales, pues es algo novedoso, es algo totalmente distinto a lo anterior. Lo anterior fue provocado en el 2003 por el arrastre y por la fuerza del trasvase, ¿no?, que socavó la cimentación un tanto del puente. Lo que se hace ahora es totalmente distinto. Es un empeoramiento del puente, pero que no se achaca solo al trasvase, sino que hay otros elementos externos y en su entorno que pueden estar dañándolo. Estas observaciones se hacen desde Tamal, pero con el asesoramiento de arquitecto e ingeniero, con lo cual parece ser que lleva bastantes visos de ser creíble, porque lo avalaba en su informe y en sus averiguaciones o sus inspecciones, lo avalaba un ingeniero, ¿no? No sé si por parte del equipo de gobierno, el señor alcalde, pues tiene previsto que se hiciera a tenor de la situación que ahora mismo tiene el puente, si hay una posibilidad de encargar un trabajo independiente a un equipo técnico catalogado y adecuado para que haga un informe, o si se va a esperar solo y exclusivamente a que por parte de las delegaciones a las que se remite el informe, pues vaya a hacer una aportación o un estudio. Se ha enviado esa documentación, pero entre de los diferentes temas que quiero consultar con el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, llevo al tema de Coto Molera, trasvase y este tema, para consultarlo directamente con él. Recientemente, pues a través de las redes sociales y hemos recibido documentación, que hay un encabezamiento de un escrito que hace un llamamiento de Urique, dice: una madre y sus dos hijas necesitan ayuda. No sé si todos lo conocemos. Una ciudadana de Urique está a punto de perder a sus hijas y quedarse en la calle al haberse quedado sin ingresos. Esta vecina fue autónoma, pero tuvo que cerrar su negocio a causa de la crisis y trabajó en el ayuntamiento 2 años. Desde el verano lleva visitando los servicios sociales para solicitar un contrato laboral de 3 meses, porque en octubre se le terminaba la ayuda familiar, pero nadie le ha ofrecido un puesto de trabajo. Hace poco ya ha tenido que separarse de una de sus hijas por no poder cubrir sus gastos y pronto tendrá que abandonar su casa por no poder hacer frente a la hipoteca. En este caso, el propio banco le ha propuesto la dación en pago y la posibilidad de quedarse en la vivienda a cambio de un alquiler social. Ahora solo necesita una fuente mínima de ingreso para poder hacer frente a esa cantidad. Es decir, que hay que deducir que la dación en pago se ha hecho y que está en alquiler ahora. No sabemos qué cuantía. No le conceden la ayuda de 400 euros ni ningún tipo de prestación porque su marido, del que se encuentra separada, tiene ingresos. Pero este no está obligado a pasar ningún tipo de pensión por no tener ningún documento de separación firmado. El Ayuntamiento de Ubrique le dio trabajo en su momento, pero ahora hace oídos sordos a la dura situación que está pasando. Es otra institución más que ignora las necesidades reales de sus ciudadanos. Solicitamos ayuda para esta familia, para que el Ayuntamiento de Ubrique o cualquier otra institución, persona u empresa le haga un contrato o le otorgue una ayuda que haga posible que pueda volver a estar con su hija. Firma ahora, es lo que solicitan a través de este comunicado, firma ahora esta petición y envíasela al Ayuntamiento de Ubrique y a la Junta de Andalucía. Para contactar con nosotros, ayudaubrique@gmail.com. No hay más datos personales de nadie, ni siquiera de quién se trata, etcétera, etcétera. Pero habida cuenta de que esto está en la red, de que ha salido públicamente, mi pregunta aquí es porque creo que posiblemente podamos ampliar un poco más la información y conocer la situación de esta familia desde los servicios sociales. La ley de protección de datos lo prohíbe. No, si yo no estoy hablando de nadie, en concreto. De todas formas, yo como concejal de Bienestar Social sí te puedo contestar respecto de esta familia. Esta persona, te puedo decir que antes que saliera este comunicado en las redes sociales estuvo hablando conmigo directamente y me dijo que en breves horas salía este comunicado en las redes sociales. No me dio la oportunidad de solucionar problemas en horas, lo que sí te puedo decir que a las 24 horas tenía un puesto de trabajo. Los problemas que tiene esta familia interiores entre este matrimonio es problema de ellos, que tendrán que subsanar, ya que es cosa de ellos. Yo creo que si tanto dependen sus hijas de sus padres, el problema lo tienen que tener ellos para solucionar el problema del mantenimiento de sus hijas, en primer lugar. En segundo lugar, tiene un puesto de trabajo y la protección de datos me impide poder dar datos más desde esta familia. Sé que el Departamento de Asuntos Sociales ha estado prestándole y ayudándole, y es lo que te puedo decir al momento, pero no nos ha dado hincapié, ¿eh? Conmigo habló horas antes de que esto estuviera y me lo comunicó ella. Esto sale ya en las redes sociales y yo creo que así no se trabaja tampoco. Muchas gracias. Bueno, solamente no espero ninguna respuesta, a menos que se crea oportuno. Se nos citó a que estuviéramos presentes como grupo municipal en la catalogación o el análisis, ¿no? La lectura del concurso de redacción sobre la Constitución de 1978. Izquierda Unida, sabéis que eso, hemos sido muy críticos con el tema de la reforma que sufrieron las bases, muy críticos. Pero no obstante, en esa comisión de lectura, pues estuvimos presentes. Los demás grupos no estuvieron, no sé si por motivo de desconocimiento o de citación, o es porque, como ya también habían sido críticos, era suficiente como para no estar. Yo lo que espero es que el año que viene nosotros podamos estar también en esa misma lectura del concurso de redacción, pero por el hecho de que se haya contado con todos los grupos y no con la actitud que se ha tenido este año. Yo por mi parte pues hacer una felicitación por esta fiesta y que 2013 pues sea más justo con quienes lo están pasando tan mal. Muchas gracias.